En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. No hay mejor nave que un libro para viajar lejos, y siempre es la poesía un corcel ligero. Los más pobres hacer pueden esta travesía sin pagar pontazgo. ¡Qué sencilla es la carreta que transporta a un alma humana! 10 de diciembre, un día como hoy, pero de 1830, nació Emily Dickinson. Líneas como cabello vivo, levantado, oscurecido de noche de muerte, de mí hacia ti. Pescada afuera, estoy inclinada al más allá, sedienta por besar el fin de la lejanía. El atardecer arroja el trampolín de la noche sobre el rojo. Prolonga tu lengua de tierra y pongo mi pie vacilando sobre la cuerda que se estremece de la muerte ya empezada. Pero así es el amor. 10 de diciembre, un día como hoy, pero de 1891, nació Nelly Sachs. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Un día como hoy, pero de 1983, Raúl Alfonsín asumió como presidente de la Argentina, electo democráticamente. Se celebra entonces el Día de la Restauración de la Democracia. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Vale recordar el texto Ni Derechos Ni Humanos, por Eduardo Galeano. Hace más de medio siglo que las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y no hay documento internacional más citado y elogiado. No es por criticar, pero a esta altura me parece evidente que a la declaración le falta mucho más que lo que tiene. Por ejemplo, allí no figura el más elemental de los derechos, el derecho a respirar, que se ha hecho impracticable en este mundo donde los pájaros tosen. Ni figura el derecho a caminar, que ya ha pasado a la categoría de hazaña, ahora que solo quedan dos clases de peatones, los rápidos y los muertos. Y tampoco figura el derecho a la indignación, que es lo menos que la dignidad humana puede exigir cuando se la condena a ser indigna, ni el derecho a luchar por otro mundo posible cuando se ha hecho imposible el mundo tal cual es. La declaración proclama la realidad traiciona. Nadie podrá suprimir ninguno de estos derechos, asegura el artículo 30. Pero hay alguien que bien podría comentar: ¿no ve que yo sí puedo? Alguien, o sea, el sistema universal de poder. Sistema acompañado por el miedo que difunde y la resignación que impone. Y el derecho a la duda es también un derecho humano, al fin y al cabo, aunque no lo mencione la Declaración de las Naciones Unidas. Ni derechos ni humanos. Por Eduardo Galeano, en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ah, y un día como hoy, Johnny Carter exclamó: esto lo estoy tocando mañana. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.